Che, ¿bancamos Javo o arrancamos nomás? Y vamos arrancando ya. Claudio ya está agregado tu RSS al de Movimiento Seguida Argentina. Voy a confirmar si funciona. Cualquier cosa, hace un posteo de prueba y después lo eliminás, ¿te parece? Ok, dale. Bueno, voy a abrir un documento en Time With Me. Ok, las demás provincias o nodos activistas que quieran realizar por ahí, agregar un RSS de su lugar, sería buenísimo que tengan un blog de noticias. Si no saben cómo, pónganse en contacto conmigo y los ayudo a implementar uno. ¿Con Weebly se hace eso? Sí, con Weebly lo haces rapidísimo, son dos pasos y la verdad es tan fácil como crearse un perfil en Facebook. En eso estoy. Buenísimo. Rick, ¿te paso la página de General Roca que está en Weebly? Ok, acordate que tiene que tener un blog incluido, los RSS salen de los blogs. Es fácil, ahí donde creas las páginas, ¿viste? Hay dos botones, dice Add Page y Add Blog. Lo único que tienes que hacer es agregar el blog. En el blog que creaste, podés agregar contenido y yo tomo el RSS directamente desde ahí. Entonces la información que envíes a ese blog va a salir automáticamente en Movimiento Seguida Argentina. Tengan en cuenta de que tratemos de no postear contenido personal, sino más bien contenido local de cada uno de los nodos activistas. Buenas noches, ¿escucha gente? Perfectamente. Ok. Che, mucha gente nueva, ¿eh? Copamos los cordobeses el canal. Bueno, mientras tanto, si alguno quiere ir contando cómo va yendo las cosas en su grupo activista. Bueno, arranquemos la reunión entonces. ¿Les parece? Mientras viene Javo, vamos armando los reportes. Ahí está el Tag With Me, por lo menos los chicos, los otros subcapítulos, si pueden ir haciendo el resumen. Y le damos inicio a la reunión. Bueno, vamos a arrancar como siempre por Buenos Aires. Claudio, vamos por Mar del Plata. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Se escucha bien? Estuve haciendo unos cambios acá en la placa de audio. Sí, primera, sos todo un loco, Claudio, ¿eh? Bueno, para contar sobre las cosillas de acá, en este momento estamos en una reunión, así que voy a estar un toquecito, porque justo estamos haciendo reuniones los domingos a la noche. Así que bueno, estoy un toquecito, les cuento en qué andamos. Básicamente, y dejo el lugar. Lo mismo de la semana pasada, de la reunión pasada, hemos terminado el manifiesto, que es un poco la declaración de principios de los miembros que conformamos el Movimiento Seguida de Mar del Plata. Y la idea del manifiesto es, las reuniones de bienvenida que hagamos de aquí en más, es entregarlo a las personas que se junten al movimiento, porque, bueno, básicamente, lo que está pasando es que luego del corte con el proyecto Venus es como que muy, muy, muy en claro no tenemos la dirección de movimiento y, bueno, por el momento consideramos que era piola tener esta declaración de las intenciones y de los objetivos de este grupo. Esta declaración la voy a subir al foro esté depuradita cuando le queden quedan problemitas de redacción más que nada. Supongo que mañana estoy subiendo como para que la vean todos y bueno, para que la discutan y aporten y critiquen y destrocen, porque la idea justamente es que refleje las características de los miembros del movimiento. ¿Qué más? Bueno, seguimos tratando de conseguir el lugar para el Media Festival. La idea es que se haga en la Plaza del Agua, pero todavía estamos esperando una respuesta del Estado Municipal. Es una plaza muy linda que está en una zona bastante movidita de la ciudad. Ya tenemos contacto con algunas bandas que van a hacer algo de ruido, y vemos si es posible, si nos dan el sector interno de la Plaza del Agua, hacer alguna proyección, ¿no? Siempre con la idea de también aprovechar, por más que no está en la agenda, hacer una proyección de moving forward. Y por el lado de activismo hacia afuera, tenemos preparado ya para cuando queden después de las elecciones primarias los candidatos definitivos aquí en la ciudad, hacer una movida entregando el documental a los candidatos, primeros candidatos a intendente y concejales de nuestra ciudad, y hacer una especie de encuesta con respecto a unos puntos que también ahora en la reunión estamos tratando de definir. Preguntas básicamente sobre el documental, como para que lo vean y como para también tener una idea de qué es lo que la clase política ve del movimiento o por lo pronto de las ideas del movimiento. Bueno, básicamente es eso las cosas que estamos haciendo por este lado. Excelente, una pregunta, Claudio. Con respecto a esta presentación que están realizando con los concejales y personas, digamos, de carácter político en su zona, ¿van a documentar de alguna forma estas, entre comillas, entrevistas? Sí, sí. El tema justamente la queríamos hacer como una entrevista, aunque sea grabada con audio, pero se va a complicar bastante. Así que lo que vamos a entregarles es en cada bloque. Acá en Mar del Plata la ventaja es que está más o menos todo cerquita, no todos los bloques de los políticos nos encontramos al ser chiquitos en un solo lugar. Entonces llevar una especie de cuestionario tipo, no digamos multiple choice porque es demasiado tosco, pero quizás dejarle un poco de lugar como para que se explayen en una hoja escrita. Y luego el contenido de cada opinión, de cada figura política, la queremos poner en la web. Es decir, no es un scratch, pero más o menos es un poco comprometerlos en que vean el documental y comprometerlos en una opinión más o menos fundamentada. Y también está bueno para aquellos que ni lo vean ni le den pelota, van a quedar como escrachados en la web. La idea no es denostar a la clase política, pero sí ver qué tipo de compromiso tiene más allá de del bla tradicional que podemos escuchar a los políticos, ¿no? Ok, excelente, me gustó. Lo que le vamos a entregar, sí, es por supuesto es un DVD con Moving Forward, Y esta planilla, ¿no? O esta proforma, como lo estamos llamando acá, donde van a volcar contenido. La idea es bueno, ver qué opinan sobre lo que es naturaleza humana, sobre los problemas, digamos, sociales, si un enfoque más holístico está dentro de los planes de su partido o son enfoques más locales. Preguntarles sobre el tema de redistribución de recursos y bueno, y ver qué es lo que moviliza en cada uno, ¿no? ¿Es una planilla de una sola página o muy resumido? No, la idea es que, ¿sabes qué pasa? Que si hacemos algo medio denso, medio largo, no nos van a dar pelota, ¿viste? Ya es medio complicado que hoy por hoy nos den pelota, por eso estamos esperando que pasen las primarias, como para que se decante un poco el panorama. Y sí, la idea es que sea una cosa medio abarcativa, pero no muy larga, porque no la van a llenar, ¿viste? Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o decir algo para el nodo de Mar del Plata? Estaría bueno que se registre eso y que sea como un protocolo de acercamiento, para que por ahí lo podamos multiplicar en otros lugares de Argentina. Sí, ese justamente la idea es, antes de largarlo, estaría bueno si lo pueden entre todos también analizar, lo voy a tirar al foro como para que lo vean, porque, bueno, qué sé yo, seguramente se nos van a escapar mil cosas. Acá lo hacemos de cabeza, así que mandalo. Dale, y realmente no lleva mucho tiempo, ¿viste? Si bien están un poco en estrellas, muchos, y ocupados en sus rutinas y preparativos que les son muy excitantes, preelectorales, también están bastante dispuestos a escucharte, claro, es el momento que tienen que figurar, así que creo que es un momento piola como para hacer un tipo de enganche con ellos. No creemos que abracen las ideas del movimiento, la economía basada en recursos, o que, digamos, en una vista nomás puedan tener una idea de qué se trata. Pero por lo menos sí ver qué tipo de reactivos son ante una idea por lo menos un poco innovadora, más allá de la política tradicional. Excelente, muy bueno. Aparte, cuando le empezás a preguntar cosas, cómo va a eliminar la pobreza, se les queman los libros, ¿no? Claro, o te caen en el cassette estándar, ¿no? Eso es también otra cosa que vamos a esperar seguramente, que van a, lo que nosotros decimos acá, que van a encontrar millones de fallas y de vistas utópicas en las vistas del movimiento, pero bueno, justamente es lo que queremos también, ¿no? Buenísimo, che. Me preguntabas si tengo una sola planilla resumida u otra más larga y abarcativa. No, la idea es hacer una única planilla porque sinceramente Moving Forward es bastante larga y estábamos dudando en editar algunas cosas, pero después decidimos mandarlo así nomás, porque ya Moving Forward es bastante larga como para que, digamos, para que se sienten a verla y encima darles demasiada tarea para el hogar, ¿viste? No creo que tengan muchas ganas de laburar. Bueno, ahí tiene una pregunta. Genial, Claudio, estaría bueno que lo explayaras ahí en el Talk With Me, así lo posteamos después. Bueno, sigamos con Buenos Aires, vamos para arriba. David, la plata. Buenas noches a todos. No sé, empezamos a hablar de La Plata ya, pasamos. Sí, ganen la plata, David. Bueno, en La Plata no hay muchas novedades para contar. Más que nada con el evento este de La Plata Consciente, que seguimos a fondo con eso. Paramos un poco el tema del activismo. Algunos empezaron a trabajar, así que como que los horarios se frenaron un poco. Así que honestamente venimos bastante despacio estos últimos 15 días, bajamos un cambio, así que no mucho más por aquí. Con la radio y el resto. La radio viene joya, viene, vamos ya levantando. Yo este miércoles por problemas personales no estuve acá en La Plata y los chicos emitieron el programa, ellos improvisaron, así que estuvo bueno. La idea es esa, o sea que de a poquito se vaya pasando de manos y vaya yendo gente distinta. Vino un profesor, vino una persona de Germán, el de la Educación Prohibida, del fundador. Estuvo bueno, estuvo bastante bueno. Ahora el miércoles próximo es de temas de psicología con dos chicos estudiantes. Va bastante bien eso. Y bueno, no sé, alguna otra cosita. Honestamente estamos retomando algunas cositas recién ahora, esta semanita, estos días estuvimos charlando algunas cosas. Pero bastante paradito para. ¿Hay algún lugar donde se pueda acceder a una grabación de la emisión de radio? Mirá, tuve problemas con Groove Shark la semana pasada. Ahora me tendré que poner de nuevo. Pero ahí ahora se los posteo acá. Están los primeros tres o cuatro programas ahí. Y el resto están todos en Megaupload. Ahora paso los links. Ahí de sugerencia sobre el archive.org. ¿Sobre cuál? En archive.org, ahí quedan, se puede subir el tamaño arbitrario y se pueden beber fácil. Joya, me pasás el link por acá. Y lo otro que iba a decir, obviamente están todos invitados al que quiera salir en el programa de radio. Por ahora no me dicen cómo hacer para sacar en Skype, porque el operador no sabe usarlo muy bien, creo. Pero bueno, si es por teléfono o si los que están cerca de la zona se quieren viajar, están más que invitados, obviamente. Bien, buenísimo, David. ¿Alguna pregunta, algo más para agregar? Yo lo único que quería mencionar era el tema de que hagamos hincapié en el tema de las reuniones de equipo web hispano, o hagamos un poco de difusión sobre eso del jueves a la noche. Y lo otro que iba a decir, lo del calendario. Que tratemos de empezar a usar el calendario del movimiento a nivel local, o sea que se empiece a correr un poco la bola para que estemos todos más actualizados y eso motiva bastante. Que tengo acá es senseiargentina.com barra Joomla barra eventos calendario. Ahí dejo el link. Sí, ahí eso sería re importante o sea, el que no pueda acceder, que le pida a cualquiera de acá el permiso. Pero sería re importante que todos empecemos a laburar en eso. Yo voy a ver si esta semana ya me puedo actualizar todas las semanas, todos los eventos que tenemos ahí. Creo que va a ayudar mucho. Y estaría bueno que pongamos el evento con el contacto de la persona que está haciendo el evento, cosa de que si uno ve un evento interesante, no sé, que reparten flyer en una universidad sobre algún tema específico, se le puede mandar un mail a esa persona y copiar la idea, que creo que es lo más importante. Sí, que puede ir también con el link al foro del grupo de acción o a la página en el subcapítulo local. Ahí se puede poner link a cualquier cosa. Tal cual. Pregunta, ¿cómo es para agregar contenido a ese calendario? Ahí Hay tengo que que... sacar permisos, digamos, a la parte de administración del sitio de Sedes Argentina, que la idea era ver ahora quiénes estaban interesados y, bueno, aplicar los permisos a eso. Intentamos hacerlo la intercapítulo pasada, pero bueno, quedamos en juntarnos más tarde y después, bueno, no quedó nadie. Así que ahora, si tenemos un tiempo después de la reunión, los que estén interesados, viste, vamos a algún canal y, bueno, ponemos los permisos y les explico cómo usarlo, que es muy sencillo. Che, de La Plata nada más, así que pasa al siguiente. Sí, Claudio. Perdón, perdón, toqué control sin querer. Ah, fue un falso positivo. ¿Ese arranco con Cava? Adelante, contanos tu experiencia. Bueno, vengo casualmente de la reunión organizativa de Cava. Así que bueno, empezamos a armar un grupo para empezar a organizar el Media Festival. Por ahora no hay mucha gente, pero los que estamos nos dividimos en buscar recursos humanos, es decir, gente que tenga interés en ayudar a organizar durante toda esta semana, gente que empiece a contactar bandas y artistas. Ahí el centro cultural en el que nos reunimos tiene mucho acceso a, bueno, artistas de todo tipo, plástico, de malabares, de bandas. Incluso ya tenemos dos bandas confirmadas que se prenden independientemente del tamaño del evento. Y bueno, empezamos por lo menos un grupo, aunque sea chiquito, pero establecido. Digamos, una parte intentando ampliar ese grupo y otra parte ya analizando los aspectos de dónde se va a hacer, quiénes van a participar y bueno, la parte de la difusión. Así que me parece que es lo más importante de Cava por el momento. Por lo menos está esta mecánica de reuniones integradoras todos los domingos, que bueno, a medida que se perpetúe en el tiempo, esperamos que que vaya volviendo la gente que estuvo durante mucho tiempo y que ahora está dispersa, por la falta de actividad. Así que mu no mucho más que eso. Buenísimo, Jago, me alegro mucho, che. Lo otro es que ya tenemos el sitio de 6dayscava.com.ar levantado y con la misma funcionalidad que el sitio de Sedes Argentina, así que ahora vamos a empezar a fomentar que los que sean de Cava se registren ahí, así estamos en contacto los de la zona, que estemos geográficamente cerca para empezar a organizar movidas de activismo y lo demás. La idea es usar también lo de Sedes Media Festival como atractor o generador de cohesión del grupo, porque hasta ahora organizamos eventos y una vez terminado el evento se desbanda todo. La idea es que quede un núcleo de personas que pueda organizar eventos. ¿Cuánta gente viene a la reunión, Javo? 12 personas aproximadamente, poco, pero los que ya quedamos fijos de estar encontrándonos y bueno, llevar adelante esta mecánica. Y además hay un montón de gente que ya había participado en la organización de los eventos previos, que bueno, están o volvieron a sus vidas privadas y no volvimos a saber de ellos. Así que la idea era contactarlos por mail, porque tenemos todos los contactos y muy probablemente se prenden, así que puede crecer rápidamente. Bueno, de última, sabés que la gente nueva los puede mandar al grupo de orientación, ¿sí? Que nos estamos juntando los miércoles a las 20:30 por Teamspeak. Así que la gente nueva que tengas, para todos también va incluido. ¿Algo más de Cava? No, estamos hablando también de, bueno, de toda la mecánica del grupo y bueno, de también participar en radio. Más que nada son proyectos al aire que todavía no tenemos la capacidad de organizar. Pero lo que queremos es establecer el grupo de 6dayscava que nunca hubo. Es decir, desde que inició esto, mi proyecto siempre fue armar 6days Argentina y aparentemente hasta que yo no me metí dije, bueno, voy a armar 6dayscava, nadie había tomado la aposta. Así que ahora ya, bueno, fíjate la cantidad que somos en las reuniones de intercapítulo y está empezando a caminar por sí solo, me puedo dedicar un poco más a generar cohesión dentro de Cava. Así que ahora estoy apuntando más que nada a eso. Ahí dejo el link de 6dayscava, así también si conocen gente que no sabe a dónde apuntar y que, bueno, sea de la zona, la pueden redirigir ahí. Sí, Javier, una preguntita. ¿Dónde están, por lo menos, charlando para hacer el Media Festival? ¿Tienen pensado algún lugar o cerrado, abierto? ¿Cómo lo están manejando? Porque acá tenemos visto una plaza, pero bueno, hay opiniones encontradas sobre hacerlo en lugar cerrado, pago, etcétera, etcétera. Y está en pañales, o sea, completamente en pañales. Yo lo que propuse es el enfoque inverso. Primero salir a buscar bandas o artistas que se puedan llegar a aprender y en función de eso determinar si necesitamos un lugar chico, grande, abierto. Hoy estuvimos hablando de que si es en un lugar abierto, por ejemplo, Parque Centenario, tenemos el problema de dónde sacamos electricidad. Así que bueno, ya alguien tiene un equipo electrógeno, así que por ahora estamos viendo con qué contamos. Una vez que veamos más o menos eso, bueno, vamos viendo. No contamos con demasiado tiempo, imagínate que esto es el 9-11 de septiembre y estamos casi a primero de agosto, así que bueno, vamos a ver qué salga. O sea, pensemos que es la primera vez, al menos en Cava, que hacemos un evento de este tipo y aun cuando salga medio atado con alambre, digamos, yo apunto a lo más grande y si no dan los recursos lo vamos haciendo más chico, pero algo vamos a hacer. Ya de por sí tenemos el Centro Cultural Este que está a disposición, así que aunque sea algo para 50, 60, 80 personas, viene bien. Si estimamos que va a venir mucha más gente que eso, ya tenemos que estar hablando o bien del Teatro Goñi, que es otro lugar que teníamos, que tiene una capacidad de 100, 120 personas, y si no, ya en alguna plaza. Pero ahí tenemos que analizar esto de si hay que pedir permiso a la municipalidad y bueno, contar con la personería jurídica que vos ofreciste la reunión anterior. Pero por lo que estimo, el tiempo con el que contamos y la gente que tenemos, muy probablemente sea algo no demasiado grande. Claro, que sí. Sí, acá lo vemos de la misma manera. El tema es el tiempo que un poco hicimos la plancha por este lado con eso y se nos vino encima también. Así que bueno, veremos qué sale. Sí, no, era eso nomás. Buenísimo. Buenísimo. ¿Algo más, chico? No, no, yo vuelvo ahora en 5 minutos. Tengo que sacar el auto. Ahí vuelvo. Bien, perfecto. ¿Listo? ¿Querés agregar algo? No por el momento. Buenísimo. Acá hay alguien de Belgrano. Hable, hable, hable. Ah, ok. Bueno, no te conozco yo, por lo menos. Bueno, mientras tanto, vayamos, ¿no? A ver. Fabri, algo de Entre Ríos, ¿quiere contarnos algo? No hay mucho como para contar, ponía yo en el Time With Me. No hay pila todavía, falta gente. Y el activismo, ¿qué tipo de activismo estás realizando o están realizando ahí en Paraná, Fabrico? Yo convoqué una reunión después de la proyección fue un miércoles y por suerte fue gente porque, como comentaba en la reunión anterior, fue parte de un ciclo, o sea, no fue gente por el movimiento, fue gente que la gente invitó, fueron poquitos, pero la mayor cantidad de gente fue por el ciclo, o sea, enganchamos esa energía. Y convoqué una reunión el sábado y vino solamente un chico y una chica. Pero no hay pila, o sea, yo me pondría en la plaza con una mesa, pero no change. ¿Murió Fabri? ¿Cómo decís? ¿Salió Vete si todo? te Porque escucho. tengo. ¿Salió todo? ¿Se entendió? Porque tengo problemas con el Wi-Fi. Ah, sí. Se escuchó hasta la parte que dijiste que te ibas a poner con una mesa. Sí, pero, o sea, necesito otra persona porque no me da para ir y ponerme solo, ¿entendés? No seas maricón, Fabri. Ok, Fabricio, después si querés nos ponemos en contacto. Nos ponemos en contacto y te ayudo a buscar gente de Paraná. Tengo entendido que hay bastantes activistas ahí. Sería fantástico. Anotá mi mail, te lo paso por privado. Dale, escribo. Mandame tu mail y escribo. Bueno, y si quieren, le cuento, el otro día estuve hablando con una chica que tiene un bar en el centro de Paraná, en un segundo piso, muy lindo bar, y tiene un proyector que utiliza para el bar, justamente. Y le mandé un mail y bueno, le propuse hacer una proyección con el videíto que yo tengo armado y que sigue disponible para cualquiera que lo quiera, porque estamos bien armados y vale la pena. Y bueno, y eso es lo único que he hecho ahora. Después también quería empezar gráfica yo solo, porque tengo tiempo para hacer gráfica y yo soy diseñador. Y si alguien quiere engancharse a hacer diseño, también estaría bueno. Y tengo pensado hacer una especie de panfleto de un video, que después si quieren paso a la gráfica, o está en Movimiento 6G Entre Ríos, a dos colores. Y no sé, empezar a repartir y ver y charlar con la gente, qué sé yo. Claro, yo no estoy seguro, pero ¿hay grupo de fe en Facebook de Seguís Paraná? No, está como 6G Entre Ríos. Está mal armado, quisimos cambiar los nombres, pero no pudimos. Ok, no importa. Entonces, ¿pero en ese grupo hay participación? O sea, ¿la gente se mueve un poco? Lo que te comentaba recién, o sea, yo convoqué una reunión, inclusive el otro día vino un pibe, cuando vos quieras, escribime, listo, fantástico, te pongo Te aviso, convoqué la reunión y no aparecieron, o sea, tampoco hay... Pero bueno, todo depende de cada uno, ¿viste? Es muy difícil forzar tanto. Hay que tener ese equilibrio entre el tratar de comunicar y el forzar, qué sé yo. No, no, más vale, obviamente. No, más que nada lo que conviene al principio cuando recién arrancás es buscar la forma de encontrar al resto de activistas que tengas cerca o hacer tanta difusión de forma de que se generen pequeños activistas individualmente y después ponerte en contacto con ellos para generar cohesión, ¿no? Fíjate que los miércoles tenemos una reunión que es de organización e integración a las 22 horas también acá en 3C3. Y entre todos más o menos vamos compartiendo ideas y experiencias como para ir reforzando este tema de madurar un grupo o un nodo activista. ¿Te parece de sumarte? Sí, totalmente. No lo sabía y recién me lo comunicó Ezequiel. Inclusive también había hablado con Ezequiel y yo tenía ganas de ir a dar clases, de ir a las universidades, pedir... Bueno, es buen momento inclusive porque ahora están todos con el tema de las elecciones. Y es buen momento para empezar a prepararnos y dar clases. Yo veía a este pibe del vegano, que dicho sea de paso me cambió la vida, y el tipo, o sea, supo dar una clase. Y está bueno, qué sé yo. Seguramente ahí se enganchará muchísima más gente. Pero bueno, no sé, habría que sentarnos, escribir, entender la forma de prepararla. Ok, perfecto. Bueno, de eso más o menos trata el grupo este de orientación. Después seguramente a medida que se vaya formando otros grupos, como el de activismo, se irá reforzando un poco más el asunto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo más para decirle a Fabricio? Fabricio, vos dijiste que tenías un video editado. ¿De qué trata? No sé si lo escribiste pero o me lo perdí. ¿De qué trata el video? Sí, porque sería interesante como para difundir, tener algo más o menos editado. Hola, ¿se escuchó? Se escuchó, pero me parece que justo se le cayó la conexión a Fabrico. Bueno. Ahí está. Fabricio, ¿escuchaste lo que te preguntaba sobre el video? Vos comentaste de un video que tenías como para proyectar, que habías editado vos, ¿puede ser? Sí, te escuché, pero justamente se me cayó la conexión como de recién. Yo siempre entendí que Adendum explica muy bien la inconveniencia del sistema monetario y No Going Forward explica muy bien economía de recursos, muy didáctico. Me pareció que era buena idea aprovechar la sala y unir las dos películas en una sola. Aprovechar la gente y la sala, que la gente se vaya con la mayor cantidad de información posible. Y bueno, empezó eso, después conseguí un muy buen doblaje de Adendum del equipo colombiano, que está muy bien, y llevé subtítulos a toda la información que aparece en pantalla. Entonces está bueno porque, digamos, entras a un nivel de comunicar cada vez más. Y quedó bien, qué sé yo. Ahora estaba la idea de poner la parte de Moving Forward en un doblaje en español. Está, o sea, le agregaste la parte del sistema monetario a Moving Forward, básicamente. Hice un mix de las dos. Bueno, se cortó de nuevo. Seguimos con... ¿Quién se anima a continuar con los reportes? Pablo de Posadas, ¿te animás? Sí, no hay corriente hoy, ¿no? No sé, ¿qué les ha pasado a los changos? Empieza tú, Pablo. ese no es tan corriente, ¿no? Volví. Cuando puedo vuelvo, cuando la señal llega vuelvo, disculpe. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, más o menos ayer nos reunimos también con los muchachos acá y les estuve contando que en la ciudad del Dorado, que está a 200 kilómetros de Posadas, hacia el norte, hacia Iguazú, se hizo por primera vez una reunión donde chicos que parte del subcapítulo de Posadas y parte de uno que se estaría armando en el Dorado se iban a juntar a debatir sobre las películas. Pusieron como condición que se hayan visto las películas entre ellos y llevar papel y lápiz para anotarse las conclusiones, Todavía el muchacho que se llama Jonathan no se comunicó conmigo para pasarme novedades, pero bueno, entre hoy y mañana intentaré comunicarme con él para preguntarle cómo está, si hubo alguna foto, alguna filmación, como me pidió FX. Y bueno, ayer sí, Bombillo. Y bueno, anoche con ayuda de FX le hicimos un poquito más, avancé un poquito más en la página de Weebly, le agregamos la Moving Forward y bueno, cuando podamos seguiremos un poco más hasta tenerlo listo para que lo puedan postear en el MZ, en la página principal del MZ. Reuniones, todavía no tuve novedades con los muchachos. Les posteé a todos lo que hicieron al dorado y bueno, y todos me dijeron, ¿y cómo hacemos para hacerla de vuelta acá? Porque en el museo donde lo hacíamos, el muchacho que nos conseguía está full, no puedo contar con él, no lo quiero molestar porque está como Shell así estudiando y yo respeto los tiempos de cada uno, entonces, pero quedó una de las señoras en averiguar si podía ser una biblioteca también y otros lugares que reciben, como creo que había sido alguno de ustedes que me había dicho que averigüe los que donde se pueden hacer reuniones de la asociación, ONG que hay así como en Buenos Aires. Así que quedaron en confirmarme esto y apenas tenga un lugar, llamaré a todos de vuelta al ruedo. Perfecto, chico. Pablo, usted está teniendo problemas con participación de gente, ¿no? ¿Se sumó gente por allá? Sí, hasta hace 2 meses atrás, creíamos que en la última reunión con la que pusimos 2007, porque lo que quisimos hacer fue una nivelación, porque había gente que no había visto las películas, pero sabía el movimiento, y por medio de otras personas más o menos sabía, había gente como yo, muchos que habíamos visto las tres, otras habían visto dos, entonces empezamos, bueno, vamos a nivelar los conocimientos, que fue la idea, por eso conseguimos el museo, un retroproyector y empezamos difusión de películas. Hicimos la primera, no me acuerdo si la segunda. Y después vino las vacaciones de invierno y ahí se cortó todo, porque generalmente muchos de los chicos que son, les contaba, si bien pertenecen al subcapítulo Posadas, porque acá están toda la parte del año, son estudiantes que vienen del interior de la provincia. Por eso esta idea prendió en El Dorado, donde hay un par de muchachos que estudian acá en Posadas, pero son de allá y difundieron la idea y entonces, digamos, habrán sido motores de esta nueva apertura. Buenísimo, te digo lo mismo, Pablo. Nos estamos juntando los miércoles a las 22:30. Si tenés gente que quiera participar por TeamSpeak y quiera aprender un poco, inclusive ustedes ayudarlos a remar el subcapítulo por esa zona, son bienvenidos, así los ayudamos. Otra cosa también es que no nos olvidemos del video de la guía de orientación. Incluso también para gente que ya vio los tres documentales, hay muchísima información ahí que a veces por ahí nos olvidamos que existe, pero está muy bueno para proyectar también. Porque ahí nos metemos a fondo en cuestiones que por ahí se tratan muy por encima en el resto de las películas. Y bueno, tanto eso como después las charlas de Peter, ¿no? Hacia dónde vamos, dónde estamos hoy, esas son material muy, muy importante. Sí, es cierto, Shelley. Yo me bajé todas las conferencias que vos decís, las que vi que iban apareciendo, justamente para decirle a los chicos de que tendríamos que seguir con esto. Pero a su vez también, por mi parte, empecé a buscar otro tipo de documentación, así por decir, filmaciones de otros que hablan de lo mismo, para que cuando le mostremos a la gente lo que nosotros decimos, no le vamos sobre que somos los únicos que decimos esto. O sea, hay películas como, no sé si algunas lo vieron, de Fuel Film, la están pasando creo que ahora en uno de los canales infinito, donde trata los temas, después está La Era de la Estupidez, hoy está mirando un documental alemán, perdón, español, Los Amos del Poder, algo así, Amos del Dinero. O sea, como para decirle a la gente, nosotros somos MZ, nosotros hicimos esto, pero no somos los únicos que hablamos lo mismo. Hay otra gente que también, y ahí entonces abrimos el juego para que vean que como dijimos ayer, no somos un club de películas. No, sí, no, hay que hacer todo, pero digamos también cuando queremos explicar, digamos, cuáles son las bases fundacionales del Movimiento 6, es decir, no, además de estar diciendo, miren, toda esta gente también habla de esto, ¿no? La tesis y la solución propuesta está muy bien explicada en la guía de orientación también, por eso digo, hay que hacer todo, también lo otro, pero no nos olvidemos de la guía de orientación que es excelente. y quería comentar algo sobre la idea de los chicos de Mar del Plata, que me pareció muy buena. A mí me surgió entre los grupos de debate político en el que estoy, sacando de MZ, justamente que la ciudadanía quiera hacer un manifiesto, o sea, el ciudadano, los chicos, que la gente, las personas fuera del DMZ están quieren expresarse, quieren decir, nosotros queremos que basta de esto, basta de aquello. Y bueno, en algún momento, seguramente creo que antes del 14 de agosto o después, se iba a armar un manifiesto de qué es lo que ya no se quiere más, o por ejemplo, qué van a opinar sobre esto, y de ahí se iban a derivar a todos los candidatos presidenciales. Sí, está muy bueno. Inclusive en el caso nuestro, también era la idea entregarlo a los nuevos miembros que vayan apareciendo en las reuniones de bienvenida, ¿no? Como para darle un marco ideológico y un marco de objetivos del movimiento. Pero me gusta también tu idea de dejarlo en el material que vamos a entregar a los políticos. Ya te la estoy afanando, gracias. Bien, genial, chicos, perfecto. ¿Algo más para agregar por ahí? Sí, yo, bueno, más que nada, sigamos con el tema de trabajar juntos con el Weebly como herramienta básica para crear páginas y blogs, para estar comunicados los nodos hasta que surge alguien en cada uno de los grupos que tenga mayor conocimiento en diseño web y puedan pasar a otro tipo de sistema como Joomla o lo que sea. Y bueno, que no se centren en que yo solamente los ayude. Acá hay varios como Ezequiel, Diego Dragón Azul, bueno, faltaría Guille, que es de Mendoza, que tiene experiencia en Weebly, y tranquilamente podemos ayudarnos mutuamente para contarnos cómo funciona esta herramienta. Sí, buenísimo. Tengan en cuenta, chicos, que el hecho de hacer una página web, un blog como Weebly, no es por capricho, sino que hay muchas personas que no tienen acceso a Facebook, ¿sí? Entonces, de esta forma, también no solamente salís de Facebook, sino que permitís el acceso de muchas personas que no tienen acceso a esta herramienta. Así que, bueno, los invitamos a usar Weebly, que es una plataforma muy fácil de usar. Sin contar que no son mutuamente excluyentes, es decir, una vez que está una, se pueden vincular ambas. Bueno, ese sería hora de que arranques vos, me parece. Bueno, dale, arranco con el reporte de Córdoba. Bueno, la última vez no hay tantas modificaciones, seguimos con las reuniones diarias, los lunes de bienvenida, los martes ecología, miércoles acción urbana, los jueves sigue la organización del Media Festival, que por cierto ya tenemos el lugar confirmado, y se le está dando forma al festival, los viernes reunión general y los domingos activismo. Hoy tuvimos activismo, que se tratan básicamente, bueno, de repartir DVDs con Adendum o con cualquier otro contenido y flyers, y bueno, vamos a la gente y le martillamos la cabeza un poco con el sistema económico. Se está gestando una Radio Z que, bueno, parece crónica esta gestación. Hace rato que están con eso, pero bueno, bienvenida sea la intención. Se formó el equipo de producción de video, que ya hicieron un blog donde están colgando muchos videos del mismo alineamiento de Seiges, pero que jamás en mi vida había visto, que están muy buenos. Y salió la propuesta de hacer un documental Seiges de Córdoba. Esa parece ser la noticia más relevante. Así que bueno, todo surgió con la idea de que, bueno, Córdoba tiene mucha historia, que siempre fue la rebelde y que bla bla bla. Así que hay bastante material de historia como para tratar sobre el tema. Bueno, se está modificando la página web también, va a quedar pipí cucú. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Crees que hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? Y bueno, somos grosos, sí, bitmoe. Se agrandaron porque ascendió Belgrano. Buenísimo eso del documental, la verdad, me gustó bastante. Además, pregunto, las reuniones, ¿dónde las están realizando? Porque veo que son todos los días. Bueno, no tenemos espacio físico asegurado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, si está lindo el día, nos vamos a la plaza. Y si no, bueno, departamentos de los chicos. Nos juntamos en las casas de los chicos. No queda otra por ahora. Aunque se está tratando de conseguir un centro cultural. Ahí abajo, Odigo era el encargado. Se presentó un proyecto de un centro cultural. Y aparentemente tendríamos 3 días por semana, 2 horas cada día para hacer reuniones en ese lugar. Pero bueno, se está gestando todavía. Por ahora lo que hay es plaza y departamento. Buenísimo, gracias. Así que bueno, nada más. ¿Tienen una pregunta, chicos? Vi que hiciste un post ahí en Taringa y ya sos full loser. Vos sos full loser. Pero bueno, no nos vayamos a la rama, muchachos. Después tratamos ese tema del activismo en Taringa, que me parece re importante para empezar. Bueno, sigamos por Córdoba. Eric, ¿querés contarnos algo? Ok, Ceci, dale nomás. Ah, no tenía más ahora, Se caga toda. Bueno, volví, muchachos. Dale, así queda grabado, Ceci. Sí. No sé, no quiere hablar. Contanos vos, Agustín. Bueno, hace una cosa entonces, redactalo y después lo leemos, ¿te parece? Sí. Bueno, Ceci, pasa que esto se graba y después lo puede escuchar el resto del Movimiento Ceci Argentina. La idea es que quede grabadito todo lo que decimos. Pero bueno, si no tenés más a hablar, lo puedes escribir acá y también lo pasamos al documento. Ok, bueno, sigamos entonces. Che, Martincho, ¿querés agregar algo, General Roca? Hola chicos, buenas noches a todos. Bueno, nada, lo último que quedó acá fue el tema de, bueno, como ya les había contado, el tema de la página de General Roca, que bueno, todavía está en construcción. Todavía me faltan muchas cosas que agregarle y básicamente la idea era agregar más que nada noticias regionales de todo lo que es la parte, bueno, de Villa Regina, de política, obviamente las nacionales e internacionales también, pero que digamos en la entrada, así en la portada de la página estén las noticias principales de todo lo que es. Bueno, también lo que quedó pendiente, que lo tenemos que hablar con Agustín, es el tema de, bueno, de lo que es el activismo directo, que bueno, también esto de salir a la calle, queríamos hacer, haber quedado acá pendiente lo de la, que bueno, también lo queremos hacer, pero bueno, todavía falta un poco de organización, así que bueno, por ahora está todo ahí. Vos, Martín, me habías contado que iban a hacer un evento en conjunto con Villa Regina, Cipolletti y Roca. ¿En qué quedó eso, che? No, por eso mismo te digo, estamos organizando, recién eso, digamos, fue una idea. Y bueno, recién el otro fin de semana me voy a poder juntar acá con Agustín, está el muchacho, así que bueno, apenas ya nos pongamos así en contacto con él, ya lo vamos a empezar a organizar. De cualquier forma, igual quería hacerle una pregunta a todos en general, porque bueno, acá había surgido la idea de hacer, bueno, lo de la policía del amor y nos y bueno, no sabemos dónde conseguir. Si saben de algún lugar, sino en el Mercado Libre o algo, me salvarían las papas. Buenísimo, bien corto, también queremos comprar un megáfono y salir a gestionar por la calle. Mira, a mí lo que se me ocurre, soy así medio manitas para algunas cosas de electrónica, si tenés un grabador de esos que pasan música, que pasan CD, fíjate que atrás comúnmente tienen para agregarle pilas, una batería de moto, bien, o de auto también, ¿por qué no? Con un regulador de 12 a 24 de entrada y depende de la entrada, de la salida, digamos, de la entrada del grabador, 8,5 o 9,5. Bueno, eso lo podemos ver después aparte si querés, no hay problema. Y te armás un radio grabador portátil. Entonces graban un audio de lo que quieran estar pasando, no van a estar pisándose por tener que hablar en vivo, ponen el grabador a sonar y directamente ya le meten música, audio, digamos, es una radio portátil. Mirá vos, interesante. Bueno, Frank, después me lo contarás en privado, así ya podemos, o por lo menos puedo ver cómo lo puedo armar. De cualquier forma, no sabes si se puede conseguir en alguna ferretería o algo, pues yo he averiguado en un par de lugares y nada. No sé si las ferreterías tienen disponible megáfonos o cosas así. Buenísimo, chicos. ¿Algo para agregar de allá? Bueno, Dieguito, Jujuy, ¿algo, che? Por acá no hay novedades. Nos vamos a reunir el domingo que viene y vamos a tratar de formar un grupo estable, digamos. Y según me dijeron los chicos que se vinieron a instalar acá de Buenos Aires, algunos de ellos, Me dijeron que quieren proyectar Argentum cuando lo terminen, así que vamos a ir planeando eso con bastante tiempo, digamos. Nada más que eso. Pregunta, digo, ¿cómo anda la manada ahí en Yapa, Yala? No tengo noticias de ellos. Porque en realidad se dividieron en dos. Así que eran seis y ahora son tres y tres. O hasta donde sé, por lo menos hasta donde yo sabía. Los que hay tres que estaban en Yala y ya fueron a vivir otra parte, siguen en Jujuy, pero no en Yala. Bueno, yo les comento que se formó el grupo de Santiago del Estero, ahí les paso el link. Y acá en Córdoba se están gestando dos nodos más, y bueno, le tiramos la línea a Bahía Blanca también, para que se sume. Y bueno, como ahora Rivadavia también se va a incluir de vuelta. Perdón, gente, ¿ustedes tienen gente en Bahía Blanca ya? ¿Equipo formado? No, no hay ningún grupo formado en Bahía Blanca. Sí me contacté con un chico que se llama Ariel, que aparentemente tenía un grupo de personas muy interesadas en participar en el movimiento, que ya habían visto las películas y querían activarse. Así que bueno, nos pusimos en contacto para ver qué se podía hacer para ayudarlos a levantarse. Ok, porque tengo dos amigos allá que también están muy interesados con las películas. Tal vez los podríamos unir a ellos, que se arrimen. Buenísimo, te paso mi correo electrónico y le decís que me escriban, ¿te parece? Sí, sí, fenómeno, porque yo ya estuve en Bahía Blanca hace poco también, o sea, me crié un tiempo ahí también, así que, y tengo amigos que estuve viendo, y ya es muy, muy familiarizado con este tema también. Bien, bien, genial, sí, la idea es que crezca el movimiento en todos lados, que se formen grupos, así que les repito a todos que el que conozca gente de lugares en donde no esté el movimiento, que se pongan en contacto conmigo, con Lito, o que entren directamente al foro de oración. Que bueno, que básicamente lo que hacemos es ayudarlos a que los movimientos nuevos crezcan. Fenómeno, gracias. Ahí les paso el link. Acá les dejo el link del foro de orientación, así que la gente que esté interesada en participar también se puede sumar. Bueno, me parece que acabamos con los reportes, ¿no? ¿Vamos a algo concreto? Falta una. Falta. De ese foro, digamos, del trabajo que salga del grupo de orientación, sería interesante armar una página fija que quede adelante de todo en Seguidas Argentina para pasar ese link a la gente, y bueno, después finalmente agregar videos y todo lo que vayamos haciendo. Sí, como si fuese un grupo de bienvenida, tenía pensado lo mismo de, no sé, poner un banner, sos nuevo, y que te derive directamente a algún sitio que esté la información ahí explayada. Sí, llamémosle página de bienvenida, digamos, qué sé yo, ahí en Participa, que está en el menú, ponemos un sos nuevo y ahí tendríamos que definir el contenido de esa página. Bien, mortal. ¿No queda más nadie que quiera hacer reporte de su lugar? ¿Pasaron todo ya? Falta Ceci. Bueno, avancemos. Bueno, ¿avanzamos entonces? Sí, dale, me tengo que ir a estudiar, que mañana me van, no importa. Bueno, el segundo punto era la estructura de comunicación. Ahí David había propuesto la fomentación de la utilización del calendario. No sé cómo se va a manejar eso porque no conozco. Y esas son las cosas que haya que agregar en el calendario. Tenemos que establecer un grupo de gente que tenga acceso a la administración del Joomla, que por ahora te di a vos, ahora le di a FXtronic. Y bueno, juntarnos entre un par para que no sea una sola persona la que puede tocar el contenido del sitio, sino que seamos varios. Y no puede depender de que yo tenga tiempo, y esa es la idea. Entonces hacemos una reunión aparte. Sí, digamos, los permisos los ponemos en dos patadas. Ahora que aprendan a usar el sitio, viste como nos pusimos el otro día, sigue explicándoles cómo se maneja eso, que es muy sencillo. Bueno, habría que establecer algún día por ahí para hacer reuniones de web, para capacitarnos lo que estamos como administradores del sitio. Y bueno, empezar a evolucionar con eso también. Mirá, los jueves es la reunión, creo que a las 23 horas, ¿no, Selnaga? De Latinoamérica, de habla hispana, equipo web hispano. Estaría bueno hacerlo por ahí una o dos horas antes de esa reunión. Claro, ya el jueves lo ponemos como reunión web. Dale, dale, me gusta. Entonces queda establecido reunión de equipo web los lunes antes de la reunión latina, ¿sí? Una o dos horas antes, 21:30. No, los jueves. Los jueves son las reuniones de equipo web hispano, o sea, latinoamericana. Los lunes son reuniones de coordinadores. No sé lo que significa eso. Latinoamericana. O sea que serían los jueves tipo 21 horas. Sí, piénsenlo, la de comunicación intercapítulo latinoamericana, para hablarlo en nuestros propios términos. Bueno, lo agregamos ahí en el reporte, como conclusión de la reunión, que se establece en las reuniones del equipo web argentino para los jueves a las 22 horas, ponele, o 21:30. ¿Así? Es un horario un poco intrincado, pero bueno, lo vamos acomodando. Total, a esas reuniones hispanas todavía viene poca gente. Sí, por eso, pero ya como para que la gente vaya teniendo una noción de un día en particular. Yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en el sistema web trabajan de noche, así que... Sí, me incluyo, por eso. Está bien, yo decía porque juega a la hora de comer. Así que bueno, lo ponemos 9:30 como horario inicial y si llegan más tarde no hay drama. Es más, los podemos acoplar al equipo latinoamericano. ¿Qué más, muchachos? ¿Algo específico? Sí, Gaby no vino para hablar del diario, pero bueno, avancemos con el otro punto. Con esto del super posteo que se hizo de Jack Fresco en Taringa, por ahí surgió la idea de que el activismo de Facebook, el activismo web, se modifique o se multiplique en un activismo de Taringa, ¿no? Sí, pensemos también en términos de redes. Si hacemos activismo en Taringa, mínimo un link al Facebook del movimiento o algo en algún lado habría que poner eso. Claro, perdón. Sí, ahí como dice Lito, activismo en redes sociales, sí. Pero vinculemos también, ¿no? A eso iba. Me parece que los posts que había no tenían ningún link a ningún, sector del movimiento. No, eso se va posteando, en los comentarios como para que no quede tan pegado. Igual el posteo original que llegó a los casi 100.000 visitas no fue, que yo sepa, de ninguno de nosotros. Claro, perfecto. Bueno, los comen en algún lado, no importa que sea en el post en particular. Pero si no, estamos como siempre, ¿no? Gente haciendo sus proyectos, todos separados, pero no saben de la existencia de los demás. Eso está piola, fomentarlo. Claro, por eso la idea de pensarlo como un equipo de redes sociales ya directamente que nuclee todas las demás redes. Entonces de esa forma como que se tiene un concepto un poco más genérico. Se incluiría Facebook, Taringa, G+, o G+, como le dicen también Google, y otras redes sociales que se irán recopilando. No sé si acá todos saben lo que es Taringa y cómo funciona Taringa. Pero bueno, Taringa es un sitio que tiene muchísimas visitas diarias, en las cuales se puede explotar por el hecho de que, como el post es el Jack Fresco, mientras más puntos tienes, más a la vista queda para que todos lo vean. El hecho de armar un equipo web, un equipo de redes sociales nos permite, por ejemplo, en el caso de Taringa, conglomerar a las personas que tengan la categoría de New Full User o Full User, que permitan darles puntos sinérgicamente, o sea, de manera coordinada, a un posteo determinado de alguna de esas personas que sean parte del equipo. Entonces se hace una puntuación masiva en determinado posteo, así lo pueden ver todos. Y otra cosa también es permitirle a las personas que tengan ganas de participar, que sean novatos dentro de Taringa, otorgarles puntos para que lleguen a la categoría de New Full User o Full User, para que puedan también aportar puntos y así sumar a la gente. Eso me hace acordar a una de las comunidades virtuales que administraba, que en el foro tenías reputación. Entonces en el post le podías dar reputación a la gente y se armaron mafias de la reputación y se andaban pasando entre ellos y tarreaban a los otros que le sacaban reputación. Podemos aplicar la misma mecánica ahí, que básicamente es lo que estás proponiendo, ¿no? Agarrar a los usuarios nuevos que están haciendo activismo y llevarlos a NFU rápido, así pueden empezar a hacer otros posts. Claro, exactamente. Aparte de otorgar puntos y decir, bueno, a ver, hoy Javo va a hacer un posteo. Por más pedorro que sea de un videíto del movimiento CEG, y matar los puntos, llenarlo de puntos, para que no solamente ascienda la categoría, sino que también sea visto. Claro, eso implica la difusión, para que un post sea top post, y vaya a la parte principal de Taringa, tiene que ser visitado por muchísima gente y con tener una gran cantidad de puntos y me gustas y todas esas cosas. Entonces, cuanta más gente visite el sitio, se va generando como una avalancha sinérgica de difusión. Bien, no importa que el video sea de 5 minutos o el título no sea muy importante, el tema es que entre mucha más gente y se pueda, informar un poco más a través de los comentarios, porque ahí viene el verdadero activismo, no tanto en el post en sí, sino más bien en los comentarios que se realizan. ¿Tiene el link de la comunidad de Sergio ahí en Taringa? Sí, ya lo paso. ¿Algún contacto? Es una comunidad, pero no sé qué hace, che. Es como aparentemente una comunidad para intercambiar información. Sí, en realidad le puedes dar el uso que vos quieras, no hay un uso definido, estamos compartiendo la información, pero pues, si posteas algo a series, nadie te va a decir nada si no te salís del tópico, digamos. Yo voy a otra cosa. Supongamos que tenemos que promocionar el Series Media Festival o algún Z Day. Estaría bueno tener algún punto de contacto para que lo repliquen. Claro, o sea, puede servir para todo. La verdad que Taringa tiene un potencial enorme. Y viceversa, supongamos que se generan algún evento de algún tipo, también cuentan con bueno, el resto de las activistas en el resto de los canales comunicacionales. Esa es la comunidad, o sea, lo primero que posté fue el video que fue más visto y después, bueno, ahí justo Diego puso el de Seige, que es el espíritu del tiempo. Está un poco bastante abandonado, así que podríamos llegar a crear uno que sea Seige de Argentina, como para tener una noción un poco más puntual y un nivel de cierto criterio de administración, ¿no? ¿Alguien de acá es taringuero, che? ¿Interesado en participar de este grupo? Yo entré en contacto algunas veces, pero la gente no sé de dónde son, no sé si son originarios de México. Sí sé que están siendo atacados últimamente por el tema del software, y entre ellos Microsoft. Ahora, no sé, hay todo tipo de gente que se une en Taringa. Hay mucha gente latina residente en Estados Unidos y en México que tiene mucha participación y tiene mucha fuerza ese sitio, ¿eh? Sí, de una. Aparte, la información que circula en Taringa es tremenda. O sea, hay muy buena información. Es muy interesante. Y lo lindo es que puede llegar a un montón de personas que tienen un poco de cabeza y que pueden llegar a ver este tipo de cosas como algo interesante también. Y bueno, el hecho de que aparezca dentro de los posts más vistos, más puntuados, hace que aparezca en la página principal del sitio y que lo pueda ver todo el mundo. Sí, tiene un potencial excelente para todos. Guarda con los virus nada más. Bueno, entonces le damos formación al grupo, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguien tiene ganas de hacerse coordinador del grupo, o sea, de recibir a las personas y mostrarles cómo funcionaría esto? Alguno distinto de los de siempre, si es posible. Sí, por favor, alguien que quiera participar. Neki, sí, dale. Pablo también. Hay que usar el dedímetro, me parece. Sí, Neki tiene ganas, dale, Neki, hacete cargo, dale. Bueno, por votación designamos a Diego Dragón Azul de Jujuy. Por Ah, fascismo, claro, digamos. como si no. Encima que posteo todo lo que puedo con el Facebook, ¿no? Con eso ya no voy a dar. Ah, no, es uno de los de siempre, no, queda excluido. No importa, Neki, ya te vamos a hacer todo usuario. Así que la idea es que sea la persona que reciba a la gente que esté interesada en participar y explicarle cómo funciona. No importa si seas o no full user. ¿Qué dicen? Armamos grupo de acción también en el resto, en el sitio 6 Argentina de activismo Taringa o algo así. Sí, ¿por qué no? Digamos, ahí armamos los tutoriales y toda la bola y bueno, lo replicamos en el sitio adelante y de ahí, digamos, lo usamos como base de operación para ir armando cosas en Taringa. Eric, ¿vos te animás a coordinar junto con Neki? Dale, genial. Ahí Eric y Neki son coordinadores del grupo, así que toda la responsabilidad cae sobre ustedes. Si no funciona, es culpa suya. Bueno, después podemos hacer una cosa. Javo, ¿podrías crear el foro? ¿Sí? En el MZA. Y bueno, después hacemos una reunión aparte para comentarle más o menos de qué se trataría y cómo podemos funcionar. ¿Les parece? Activismo Taringa, ¿sale? Dale, sí, de una. Si bien está bueno lo de redes sociales, Taringa tiene como un plus, porque es bastante especial y muy convocatorio. Sí, separarlo del resto es adecuado porque es otro mundo. Buenísimo, queda como grupo de activismo en Taringa, a pleno. Listo, lo voy creando. Genial. Bueno, después de Eric y Neki, podrían ponerse en contacto entre ustedes, ¿sí? Pasarse los mails y se mantienen en contacto y después les explicamos cómo sería el formato. De todas formas, lo que digamos nosotros no es palabra santa, ustedes se van a ir manejando de acuerdo a lo que pinte. Hay una idea general que se puede modificar. Chicos, también si alguno es usuario de los foros, de algún foro que no tenga, por más que no tenga nada que ver con el tema, si tienen la oportunidad de postear algo, háganlo, que también eso ayuda. Alguien siempre cae. Sí, salir, por ejemplo, no sé, a 3D Games o foros de los grandes establecidos, Halcón, viste, hay un montón de foros a los cuales se puede ir a hacer algo. Pero bueno, empecemos por algo, después vamos viendo. O los diarios también, en los comentarios de las notas, si a algunos le pinta, tiene ganas. Sí, por eso le decía, si alguno es usuario de un foro, o sea, que alguien ya forma parte de ahí y postea normalmente, armar un post así, sea chiquito, qué sé yo, algún video de fresco o algo de eso, como para expandir un poco la idea y tirar un par de links. Siempre va a aparecer alguien interesado, alguien que dice que le interesa un poco y por ahí se prende. Excelente, nuevo grupo formado. Bueno, quedó claro más o menos cómo va a ser la cosa. ¿Tiene alguna pregunta al respecto el resto de las personas? Con respecto a este grupo particular. Es más, chicos, háganse todos usuarios de Taringa. No les cuesta nada, es lo mismo que Facebook y pueden comentar. Che, una cosita, antes de que me olvide. Perdón. Quería avisarlo del tema lo del calendario ya lo dijimos, lo del tema de las reuniones, el tema del horario de todas las reuniones, ¿podríamos ponerlo un poquito más a la noche? Ahora que se viene el veranito. ¿Podría repetir la pregunta, David? Si podríamos pasar las reuniones un poquito más tarde ahora que se viene el verano. Tipo 3, 4 de la mañana. Claro, tipo 8, 8 y media, qué sé yo. Bueno, hoy se empezó a las 8. ¿Cómo? Que hoy Hoy la empezamos a las reunión 8. empezó a las 8. ¿Cómo Bueno, Javo, ¿crees que toquemos el temita de la de Aima? Arrancalo que yo estoy creando el grupo de acción y el foro y eso. Bueno, chicos, pasó una semana y algunos días de la encuesta que se hizo sobre si apoyábamos o no a la causa en contra de la mega represa de Endesa. Tuvo un gran ok, así que bueno, vamos a darle un paso adelante a eso. Bueno, me gustaría comentarles de que esto vendría a ser un gran paso para el movimiento CEGE Argentina, porque esto nos permitiría abordar no solamente esta causa de la mega represa, sino activar en un montón de otras problemáticas. ¿De qué manera? Esto nos va a permitir no atacar síntomas, como por ahí muchos dijeron, decir, no, total, la mega represa no pasa nada, con la Barrick Gold se va a seguir explotando el oro si hay un sistema monetario. Pero esto vendría a utilizarse más que nada como una herramienta de difusión, ¿sí? Una estrategia de difusión. ¿A partir de qué? De problemáticas locales. Entonces, nosotros sabemos que en Santa Fe hay problemas con Monsanto, con el glifosato, con Hermes Binner y con toda esa sarta de hijo de pu. En San Juan tenemos la Pascualama, en Catamarca está la Barrick Gold, en Neuquén está Halliburton, en Santa Cruz está Standard Oil. En fin, un montón de problemáticas locales que la gente local las conoce, ¿sí? Entonces, ¿esto de qué manera lo hacemos? No es que atacamos el sistema, ¿sí? Sino es una manera estratégica de difundir. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos información científica sobre los impactos medioambientales que tienen los proyectos que llevan a cabo estas corporaciones y al mismo tiempo lo relacionamos con el monetario. Y de paso cañazo hacemos hincapié en lo que es la solución de una economía basada en recursos. De esta manera se está abordando a un montón de personas que tienen conciencia medioambiental porque están a favor, pero están en contra de estos proyectos de las corporaciones. Entonces, bueno, ya estás abordando de otra manera a gente con otra cabeza. Y bueno, esa sería la idea más que nada. Entonces, este grupo se encargaría de hacer análisis e investigaciones de estos proyectos, tratar de recolectar la mayor cantidad de datos científicos y de contactar con los científicos que están en contra de este tipo de proyectos para hacer un gran documento que nos permita avalar la causa en contra de estos proyectos. Bueno, que deterioró nuestra biosfera. Sí, obvio, hay un montón de problemáticas de por medio. Si nos ponemos a investigar es lleno. Pero por ahí si abarcamos las conspiraciones no tenemos un aval científico. En el caso de la mega represa hay tres geólogos que avalan bueno, las teorías que hay con respecto al invierno, al posible invierno nuclear por la activación de los 100 volcanes en la cadena de fuego de los Andes o los terremotos a nivel nacional de gran magnitud. Entonces, contactar con esas personas y contactar con la mayor cantidad de geólogos que puedan apoyar y hacer una recopilación científica de puta madre que nadie te la pueda rechazar. Entonces, abordarlo por ese lado, desde la parte científica, ¿no? Obviamente, siempre tratando de proteger el medio ambiente, que es lo que buscamos todos. Si nos quedamos sin recursos, economía basada en recursos, se va a la mierda. Y bueno, como dije antes, este tipo de cosas nos sirve para llegar no solamente a empezar a generar documentos, ya sea como reportajes, como noticias, como informes, sino que podemos generar documentales en torno a eso y también activar el equipo de diseño audiovisual nacional para hacer este tipo de cosas y empezar a ser generadores de material de difusión de realidad local y problemas que nos afecten a todos. Y no estar hablando todo el tiempo del sistema económico global, o del dólar, de Rockefeller, de lo que está pasando en el cine Europa, que la gente no entiende un carajo, sino empezar a hablar de cosas que están empezando a la vuelta de tu casa. Y desde ese grupo, que es un poco más amplio, también podemos abarcar cosas como Pascual Ama, la minería a cielo abierto, hay de todo para hacer. Digamos, arranquemos con esto, pero la idea del grupo es que sea amplio, ¿no? AIMA es Análisis de Impacto Medioambiental Argentino y, bueno, siempre basándonos, como decía Ezequiel, desde el punto de vista científico, de tener fuentes para decir lo que decimos y, bueno, tratando de minimizar el tema cuasi paranoico, a menos que haya pruebas y fuentes muy claras de lo que decimos. Nos costó muchísimo sacudirnos la carga casi conspiranoica de Series 1, la película, y, bueno, no vale la pena. Ni bien entramos en el tema de análisis, activismo local, caer en eso. Así que bueno, le damos formato al grupo. ¿Alguien quiere sumarse, chicos? No hace falta ningún requisito, ¿sí? El único requisito que hay es la gana de investigar. Se propone una problemática determinada como para no dispersarse, en este caso la mega represa de Río Puelo. Hay mucho material, sí, hay muchísimo material dando vuelta. Les puedo pasar el contacto que tiene el material. La idea es armar un grupo que permite el análisis. Nada, hacer las cosas apuradas, sino vamos a hacerlo de forma concreta, aplicando el método científico lo mejor que se pueda y ser objetivos en nuestras opiniones, cosa que es un poco difícil, pero tratar de elevar la objetividad al máximo. Bueno, las personas que les guste la investigación, el periodismo, estén preocupados por el medio ambiente, son bienvenidas, se puede hacer muchísimo. Desde empezar a investigar de manera independiente hasta contactar con grupos ambientalistas, con geólogos, en este caso, ¿no? Con gente que estén, por ejemplo, en el Bolsón, en el Lago Puelo, General Roca, Martín seguramente debe conocer, ahí Agustín también. Y bueno, empezar a trabajar y verdaderamente en conjunto y empezar a alargar esta información por todos lados, que sea viral. Y también podríamos buscar algún contacto en las universidades, eso también ayudaría, porque ahí siempre hay profesionales con ganas de hacer algo. O sea, creo que acá casi todos tenemos algún contacto y de diferentes universidades. Yo tengo contacto con la Universidad de Río Negro, Martín tiene con la Universidad del Comahue, creo. Y, o sea, todos tenemos contacto en diferentes lugares y podemos encontrar una amplia cantidad de carreras que nos ayuden a avalar lo que estamos diciendo, ¿no? O refutar. También, ¿por qué no? Bueno, Agu, vos ya que estás ahí en Río Negro y por ahí no se ha formado el grupito y están con bastante tiempo disponible, ¿les gustaría comenzar con este grupo? Es decir, especialmente con esta parte de la represa ahí en Deza. No sé, ¿te copás? Sí, no habría problema, pero lo que pasa es que no estamos a 400 kilómetros del Bolsón, tampoco estamos tan cerca. Bueno, Córdoba, ¿cuánto está de Villa Regina? Córdoba capital está como a 1300 de acá. Igual no lo piensen así, porque... No, de nuevo, es que no lo piensen así, porque para investigar no se necesita estar geográficamente cerca. Después con la gente del Bolsón, incluso con la gente de Chile, que también está metido en eso, podemos tener la parte local, así que piénsenlo de ese lado. No, sí, está bien, pero por ahí era por el tema, por hablar de gente del lugar y qué sé yo, o sea, es más contactar por internet que otra cosa, porque no nos queda muy al alcance la ciudad, como que inclusive a la misma gente de ahí de Lago Puelo y de, ¿cómo es?, del Bolsón, el lugar donde supuestamente se va a hacer esta represa, es muy difícil de acceder, que inclusive nos estaban diciendo que no saben si se empezó a hacer, si no se empezó a hacer, no saben nada todavía, pues no pueden llegar fácil. Es un lugar muy difícil de acceder, entonces por eso tratamos de mantener algún contacto con ellos. Y hay mucho por hacer, porque también podemos usar Google Maps, o también ahí lo que es Google Earth, para ir con eso más o menos lo van actualizando relativamente rápido. De hecho, se ha usado en varios programas noticieros, periodísticos, para bueno, ver desde arriba esto. Y además, eso es lo que dice ese, el Movimiento 6 de Chile, porque en realidad la represa es para Chile, también está metido en esto. Así que tenemos buenas, digamos, buenos contactos para iniciar. Y además también hay gente del Lago Puelo, que está la gente de Ciclonautas también. Así que, bueno, tenemos algún brazo local, por decirlo de alguna manera. Ahora para ir investigando distintos reportes de diarios, hacer un análisis o contrastar las distintas noticias que fueron saliendo, podemos iniciar por ahí. Sí, chicos, recuerden que esto hay que empezar nada más, es cuestión de iniciarlo y ya después se va gestando. Acá también, Agu, tenés ayuda de Brujo, que está en Australia, pero también puede mantenerse en contacto y hacer un montón de cosas. Bueno, Leo acá de Córdoba también está aprendido en colaborar. Gaby, el gestor del diario Z, también tenía muchas ganas de empezar a hacer cosas, así que ya hay formado un grupo. Y la gente está porque ya se están haciendo movilizaciones, se hacen reuniones en Lago Puelo constantemente. Y bueno, hay información dando vuelta y ya el hecho de tener a la gente de Chile participando a full en esta movida ya te da toda una plataforma muy sólida para comenzar a hacer algo. Así que es cuestión de empezar y nada más que eso. Pero es gente de Z lo de Chile. Sí, el movimiento 6G Chile tiene como avatar Patagonia sin represas. Bueno, entonces voy a tratar de conseguir algún contacto con ellos. Mientras tanto, voy a ver si puedo contactar con alguien de acá de la universidad, de la parte de geología, para que me tiren alguna idea de eso. Bueno, primero sería interesante que las personas que estén bueno, interesadas en participar justamente de este proyecto, sería que se informen primero todo lo posible con respecto a esto, ¿sí? Entonces, de esa forma empezar a movernos. Yo sé muy poco sobre investigación, pero se podría contactar con personas que ayuden a hacer eso. También establecer un protocolo, especialmente con la gente que por ahí estudia periodismo e investigación. Ese, la idea en realidad es de, digamos, de difusión o de recolección de información, recolección de datos, porque si queremos recolectar datos tendremos que armar, bueno, una base de datos para toda la información. Sí, ahí creo que Javo armó el grupo. No sé, Javo, ¿pudiste armar el grupo para Aima en el foro? No, no, estoy parado con los permisos del de Taringa, ahí armo el otro. Pero igual guarda con base de datos porque es un término muy cargado. No sé si estamos hablando de bases de datos relacionales, MySQL o algo por el estilo, o simplemente un lugar en el cual acumulemos la información. En el caso del segundo, se puede ir tratando ahí en el foro o armar una página aparte, no sé, eso se puede construir ad eternum. Pero empecemos por ahora con publicar toda la información que encontramos en el foro o en algún otro lado, y es un inicio de empezar a establecer toda una base de datos de esto. Bueno, como para ayudarlos y que no quede nada, ¿qué podemos empezar? Mientras tanto, los confirmados fueron, bueno, Agu, ¿te animás? Sí, no hay drama. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora hablo con Martín y bueno, veo acá si puedo organizarme yo. Yo tengo algo de tiempo, ahora estoy en vacaciones universitarias. Bueno, vale. Leo de Córdoba también está interesado. ¿Podrías ponerte en contacto con Agustín y con Martín para empezar a hacer algo? Bueno, ahí se dieron la línea. Agus, Martín, pásense la línea nomás. Pásense los contactos, el mail. Así por lo menos empiezan a contactarse. Buenísimo. Fíjense, chicos, en el foro, en la encuesta, ahí había un poquito de información. Y bueno, si no en internet también hay mucha, y vamos a tratar de ponernos en contacto con la gente de Chile. Hola, quería agregar algo. Sí, Pablo, dale nomás. Hace un par de meses yo le mandé un comunicado a Lucila, yo había recibido la invitación a participar del foro contra el cambio de lucha con Foro Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. ¿Les llegó a ustedes? Sí, a mí me llegó. Bueno, ese yo he visto, porque recibo las minutas de cada reunión que se hacen mensuales, ya van tres. He visto que hay asociaciones civiles ambientales Y por lo que yo estoy leyendo, sobre todo en la primera minuta que fue de abril o mayo, no me acuerdo bien, se hablaba del tema de maximizar los recursos, maximizar el uso de los recursos, perdón, la eficiencia energética, muchas cosas que contemplamos en una EBR. Por eso yo le mandé a Lucila esta información para que ver si alguno podía participar. Yo no me animé a participar desde acá porque estoy lejos, ni mandé una nota. A menos que ustedes quieran que yo lo haga, yo creo que por ahí me puedo meter. Sí, está buenísimo toda esa cuestión. Yo creo que en algún momento va a ser mucho más abarcativo. La idea de este grupo por ahí es darle forma, porque no están los cimientos construidos y sería genial empezar a armar una base sólida de esto, de trabajo. Creo que aparentemente acá nadie sabe sobre investigación, así que habría que empezar a ver qué podemos hacer y armar tipo un protocolo de investigación, saber cómo contactarnos, con quién contactarnos, qué información revisar, qué no. Así que bueno, sería el inicio. Empezar con esto, que está prácticamente casi en bandeja toda la información. Y bueno, después seguir con el resto y que se vaya perfeccionando. Yo tengo el aval del CAEI, que yo soy investigador de ahí, que es el Centro Argentino de Estudios Internacionales. Mi idea era justamente al saber que no dar la voz por el MZ, pero por lo menos estar metido adentro. Ah, buenísimo, genial entonces. Sí, Pablo, buenísimo, dale. Bueno, entonces lo que voy a tratar, ahora sí, voy a tratar de enviar el pedido de invitación y ver cómo si por ahí hasta lo tienen, son charlas como las hacemos nosotros, si hay opción de que lo hagan así, salas virtuales, para no tener que asistir ahí. Igual yo estoy tratando de contactarme con la gente de Misiones que están en el campo, que hay una oficina o algo del cambio climático, quizás estén metidos ellos también ahí. Yo, en las minutas que leí, no están todavía. Así que por ahí ganar un espacio y poder transmitir parte de esta filosofía ya en el armado del plan, porque esto es un plan máster, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto es muy importante participar. Chicos, yo lo despido, me tengo que ir, hasta luego. Javier, te tenés que hacer socio de Taringa primero y después te acepta automáticamente cuando vos cliqueás en unirte. No, del foro, brujo. ¿Cómo? Del foro, brujo, del foro. Del foro nuestro, digo. Ah. ¿Puma Negro es, entonces? Sí, el de Eric es Puma Negro y Neki no sé si está registrado. Neki, si no estás registrado en la página de CG Argentina, registrate, así te hacemos, bueno, coordinador del grupo, junto con Eric. Hola, Marce. No hay Puma Negro. Puma Negro, sí, Eric, vos sos Puma Negro, ¿no? Ajá, ahí está, Puma Negro 25. Ahora sí. Bien, ahí Eric, Javo te hace líder del grupo, ¿sí? Lo que va a tener permisos para postear, modificar, y permitir el ingreso de otros miembros al grupo. Ahí termino con ese y creo el de AIM también. Registrate y pasame el usuario. Bueno, para la gente que va a participar en AIM, ¿decís vos? Por ahora necesito el usuario de Eric, así ya lo dejo así, de Neki, que es el que me está faltando. Y lo de AIMA, después me pasan los nombres de usuarios de los que van a estar aceptando gente en el grupo, que cuando alguien pide ingresar les cae un mail, y bueno, no sé, se define si se deja entrar a todo el mundo, si los contactan en Speak, no sé, vemos, y bueno, ¿quiénes son los que van a estar al tanto de que haya gente nueva que se vaya agregando? Agus, ¿vos tenés usuario en CG Argentina? ¿En el foro? Sí. Sí, tengo. Bien, buenísimo. Ahora, Leo, también tendrías que hacerte el usuario en CG Argentina para participar del foro. Y bueno, Martín ya tiene, creo, ¿no? Está bien. Yo aguanto el de Neki y mientras tanto voy creando lo de AIMA. Bien, buenísimo, che. Perfecto. Mientras tanto nos podemos tomar unos minutos para leer lo que escribió Ceci en el Tie With Me, ¿les parece? Ahí está el link. Como siempre recuerden, hay un foro que dice miembros, que ese foro solamente los ven los que son miembros del grupo. Así que si tienen información sensitiva, si tienen que poner una dirección de email, el PIN del cajero automático, no sé, lo ponen en ese foro. Y si se necesita alguna estructura de foros en particular, no sé, como reportes de reuniones, qué sé yo, los posts en Taringa que estamos por redactar o algo así, me avisan y se va creando la estructura de foro. Ahí está Javo, el de Neki también. Ahí está, ¿está funcionando esa cuenta? ¿Te anduvo, Neki? Perfecto. Mirá bola, Ceci, che. Eso, buenísimo, sí. Eric y... ¿quién más era? Ah, y Neki. Sí, el hecho no solamente en el foro, sino que se pueden crear una cuenta, ¿sí? Entonces de esa manera toda la información que lleva llega a la cuenta y va a tener acceso tanto Eric como vos, ¿sí? Y va a ser neutral. Entonces mientras más gente se agregue y más gente esté coordinando el grupo, entonces eso va a permitir centralizar también las responsabilidades, así no se cargan tanto. Sí, mejor, mejor. Che, Ceci, muy lindo lo que escribiste. Muy, muy buena, verdad. Dice gracias. Mentira. Ya la tengo descartada para salir a gritar a la plaza, ¿eh? Sí, como una loca. Bueno, Ceci, como para responder un poquito lo que acabas de escribir, es básicamente la idea de este grupo, ¿no? De que existen tantas problemáticas a nivel local y tampoco se hace. Un hecho que vos nombraste ahí, los transgénicos. Hay muchas agrupaciones en Argentina que buscan por lo menos no eliminar del mercado los transgénicos, sino que por lo menos se etiqueten, como hacen en Europa. O sea, etiquetame lo que es orgánico y etiquetame de lo que es transgénico, porque yo la verdad no quiero transgénico, no quiero tener cáncer a los 35 años. Así que bueno, básicamente este grupo se encargará de ese tipo de problemáticas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar de a poco porque esto es tan abarcativo y sería genial que se empiece a sumar mucha gente. Porque no solamente está lo de la represa, sino que también, como dijimos antes, lo de la Barrigol, que se está haciendo mucha difusión con respecto a eso. Tenemos a la gente de Skate que hicieron un documental, vienen por el oro, vienen por todo. Después tenemos la problemática de Pascua Lama, los desmontes de los yungas en el norte. La privatización de los yacimientos petrolíferos en el sur, la contaminación del mar en las costas de Argentina, a Monsanto con sus transgénicos y glifosato en Santa Fe, en Córdoba, los desmontes en las sierras de Córdoba, y así tenemos de todo. Entonces, bueno, sería básicamente eso, ¿no? Tomar un grupo que se encargue de este tipo de difusión en base a cuestiones concretas y de paso va a servir para conectar a todas estas personas que están ya metidos en estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, bienvenida. ¿Alguna pregunta más, chicos, con respecto al tema? ¿Quieren sacarse alguna duda por ahí los coordinadores? Sí. ¿Conocés la Educación Prohibida? La Educación Prohibida es un proyecto que fue comenzado por un chico del Movimiento CG Argentina. Te va a encantar, te va a encantar. Yo creo que todos queremos encarar por la parte educativa, ir a los chicos, a las secundarias. La Educación Prohibida está fomentando un montón de cosas. Estaría bueno armar un proyecto educativo a nivel nacional para abordar a las escuelas, porque se han dado proyectos de manera individual y nadie ha tenido contacto con nadie y quedaron en nada. La idea de estas reuniones es comenzar a trabajar con sinergia entre todo el movimiento CG Argentina. Así que si tenés ganas de dar algo de eso, bienvenida seas. Listo, Aima, muchachos, ¿quiénes se encargaban de esto? Los Knicks necesito. Leo, te hiciste usuario del foro. Martín, tendrás que pasarlo. Ahí está, Jabo. ¿Cuál de todos? Martín Seisic, ¿no? Sí, Jabo. Dale, y el otro me falta. Jabo, ¿cómo es tu Nick, el del foro de la página de Argentina? Iche. ¿Agus? ¿Andás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Le podrías mandar a Javi tu nick de que tenés ahí en la página de Movimiento Sergio Argentina? Ah, mi nick. Ahora me fijo porque no me lo acuerdo, ¿verdad? Dale. Leo, tu nick del foro. ¿Lo tenés? Neki, tenés que poner números y letras para que sea segura. Cano con H, ¿qué me hiciste? Sí, con H es el mío. Dale, lo agrego. Siempre paso y leo, pero nunca escribo nada, por eso por ahí no me lo acuerdo nunca. Sí, además a veces queda logueado y chao. Sí, por eso, yo lo tengo así justo y entonces queda ahí, ni me fijo. No sé, digo, ¿qué les parece a los de AIMA de armar una concepción del grupo y expandir? Iba a decir lo mismo. Exactamente, llevarla a la reunión latina y después traducirla y mandarla, bueno, al resto de los capítulos mundiales. Es buenísimo. Lo mismo para el de Taringa, se necesita el post de Concepción. Si quieren, lo creo yo igual que los demás, vacío y lo editan y chau. ¿Vos decís armar una especie de prólogo o algo así como para que más o menos entienda la idea del grupo? Te lo muestro directamente. Todos los grupos de acción que están en Seis Argentina tienen un post que dice Concepción del Grupo de Acción que explica qué hace, básicamente. Dale, dale. Bueno, acá ya está el mail del grupo de Taringa, mzataringa@gmail.com. ¿Cómo estás en caso, Lito, a vos, eh? ¿Leo Sosa iba para lo de Aima o lo de Taringa? ¿Cómo, Jao? Si Leo de Córdoba estaba para lo de Aima, lo de Taringa o para ninguna. Dale, ahí agrego. Jao, bueno, no, en realidad no. Pablo, me estabas pidiendo que escriba, ¿no? No existe, Leo Sosa 23. Sí, por favor, si lo pueden escribir porque no lo estaba encontrando. Leo, no es tu usuario correcto. Sí, de una. ¿No dijo nadie que estaba creada la cuenta de Movimiento Seiji Argentina? Pablo, ¿no dijiste vos? ¿Alguien había dicho que lo había creado? No, yo encontré uno que decía Z6G Comunidad. Ah, listo. Sí, dale, démosle para adelante entonces. Si no hay cuenta Taringa, la armamos. Sí, ármenla porque esta no pertenecía a nosotros, ¿eh? Me parece que era latinoamericana, pero no sé bien de dónde. Perfecto. ¿Alguien acá en la sala sabe cómo crear una cuenta? ¿Una comunidad en Taringa? Porque yo no sé. Ahí lo tenés. Bueno, Lito, pasa que... De todas formas, la cuenta MZA Taringa es de dominio... Es patrimonio del grupo, así que cualquiera la puede hacer. Total, ellos van a tener la contraseña y todo. Bueno, ahí están los dos grupos con todo cerrado, con los responsables del grupo que dijimos y los posts de Concepción ahí para editar. Así que, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Cuando la gente clique en ingresar al grupo, les va a caer un mail avisándoles a ellos que son los responsables de los grupos. Y bueno, ahí en el mail le dice, hace clic acá y aceptalos o no los aceptes y toda la bola. Y también pueden administrar ustedes quiénes son los moderadores del foro. El moderador puede mover temas, editarlos y toda la bola. Los mismos que por ahora son, digamos, los responsables de grupo son también los responsables del grupo de moderación. Así no me tienen que pedir a mí que saque a uno, que ponga al otro. Simplemente van ahí en el panel de control a los que están en ese grupo. Tienen uno de los grupos que administran ustedes, que es moderadores, grupo AIMA, o moderadores, activismo Taringa, el que sea. Y entran ahí y ponen el nombre de usuario de la gente que quieren agregar como moderadores o sacar, ¿sí? Cualquier cosa, si necesitan, me preguntan a mí cómo se hace, es muy fácil. Che, los chicos de AIMA también podrían crear una cuenta, ¿qué les parece? ¿Podría crearse una cuenta desde el dominio @seijiargentina, Jao? Sí, perfectamente. También si necesitan listas de distribución, me avisan a mí o a David. Bueno, podríamos crear una cuenta, una lista de correo e incluir a los que estén participando en AIMA. Sí, lo que tiene la lista de correo que me tiene que pedir a mí o a David, porque digamos el Google Apps gratis no permite darle la administración a eso. Se pueden hacer dos cosas, o se ingresan al grupo y bueno, se manejan el foro, que eso les avisa por mail cuando alguien postea algo nuevo, o lo manejan por las listas de mail. Lo que tiene la lista más engorroso porque tiene que esperar a que yo los agregue o no. ¿Qué recomendás? ¿Que hagamos una cuenta en Gmail aparte? No, la cuenta es muy sencillo, la cuenta la creo, le dejo la contraseña y es una cuenta de email. La lista de distribución de email es otra cosa, porque agregar y sacar gente va a depender de los que tienen permiso de administración en Labs. Si es la cuenta, la hago ya. Buenísimo. Los chicos de AIMA, Leo, Abu, Martín, ¿les parece hacemos una cuenta aima@cgargentina.com y les damos la contraseña para que ustedes se manejen con eso? @cgargentina, ¿dijiste? Claro. Dale, no hay problema. Listo, Jao, tenés el ok. Vámonos. ¿Qué nombre le gusta más? ¿Cómo era el nombre? aima@cgargentina.com, ¿les va? Sí, tengo ganas de grabar. Creada, ahí les paso las credenciales. El contacto, nada más. ¿A vos, Martín, te la paso? Así le cambias la contraseña y le pones una como la gente. Dale, pásala. Leo, si no te acordás del usuario, poné a recordar contraseña, ponés tu email con el que te registraste y te llega. Bueno, muchachos, bajo a comer. Vuelvo en un rato a ver si todavía están. Dale, por si me necesitan por algo. Nos vemos. Dale, nos vemos. Pásate algo, un sándwich virtual o algo. A ver, ¿qué nos queda? A ver. Ah, listo. Leo, Javo se fue, va a venir un ratito. ¿Vieron que estaban hablando del tema de hablar en las escuelas secundarias? Yo acá estuve armando un poco más o menos cómo sería, cómo lo inventaría yo para llevarlo a una escuela. No sé si les interesa. Sí, sí, por supuesto. Miren, la primera parte sería contactar a alguien que esté bien metido en la escuela. Yo tengo la suerte de que, bueno, tuve un buen profesor ahí, que somos bastante amigos, y hasta me ha conseguido trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, hablar con esa persona y arreglar una charla con los profesores, primero, y llegar a un acuerdo, hacerle mostrar un poco la idea de lo que es un EBR. Tirar así ideas generales, a ver quiénes entienden y quiénes no. Después llevarlo a los alumnos, o sea, nosotros mismos ir hacia los alumnos y hablar con ellos y ver quiénes entienden y quiénes no. Y después sería intercambiar los profesores que no agarraron bien la idea con los alumnos que sí lo agarraron, y al revés, ¿no? Los profesores que sí agarraron la idea con los alumnos que no agarraron, para que se pongan de acuerdo entre ellos y buscar así como una actividad un poco más didáctica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está bueno. De todas formas, también se podría empezar a contactar con docentes. Yo, por ejemplo, en las vacaciones de invierno me volé a mi ciudad y me contacté con algunos profes míos de la secundaria y les pasé los documentales, todos se recoparon y les propuse armar un proyecto educativo de, por ejemplo, la proyección de la historia de las cosas con un pequeño debate entre los chicos del último año de la secundaria. Sí, por eso. Yo lo que decía es que por ahí, si los profesores no entienden la idea y los alumnos se prenden o no saben bien, por ahí es como que se frenarían inclusive de hablarlo en la escuela, ya que un profesor no les daría pelota o algo por el estilo. Entonces la idea sería primero hablar con los profesores, difundirles la idea y ver quiénes lo entienden y quiénes no. Entonces así, con los profesores mismos, después nos den una mano a nosotros. Claro, está bueno, está bueno. Agu, te recomiendo, ¿podrías hacerlo por escrito? ¿Sí? ¿Te parece? Entonces después lo elevamos en un documento público y a lo mejor se puede gestar un grupo y la gente que esté interesada en participar puede entrar a modificar y agregar las cosas de ese grupo y, bueno, hacerlo como proyecto nacional. Dale, dale, lo dejo en el Type With Me. Buenísimo. Hola, Gaby, ¿cómo andás? ¿Tenés micrófono? Ok. ¿Qué tal el diario, Gaby? ¿Cómo va? Maldito sistema. Bueno, entonces no te vamos a agobiar con preguntas, hasta que vos quieras. Bueno, el punto que seguía era la organización del Media Festival. ¿Alguien de acá está organizando el Media Festival o conoce a alguien que esté organizando el Media Festival? Bueno, al resto de los grupos de Argentina, no hace falta que el festival sea una gran cosa llena de bandas y cosas. Puede organizarlo como un evento común y corriente, como lo hacen siempre, con alguna proyección o no, o sea, una juntada, buena onda, nada más que eso. Así que bueno, los que por ahí no se les haya ocurrido hacer un festival como se está organizando por ahí en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, que hagan una pequeña juntada entre los Zetas de su lugar. Júntense a tocar la guitarra, no sé lo que sea, pero aprovechen la oportunidad para hacer algo. ¿Ustedes, Diego, no tienen pensado hacer nada? No, por el momento no. Estamos tratando de juntar un grupo estable de gente, porque hay muchas migraciones aquí. Bueno, genial, por eso. Por ahí el hecho de que no tengan un grupo es una buena oportunidad como para hacer algo a nivel humano, ¿no? Sin tanto proyección y documental y esas cosas, sino hacer algo para compartir entre ustedes. Claro, pero si no hay un grupo, ¿entre quiénes vamos a compartir? Sí, te entiendo. Bueno, manéjense como tengan ganas, no hay problema. Bueno, ya que estamos en silencio y no hay otras cosas para discutir. Justo iba a hablar, maricón, cállate. iba a decir algo. Acá en zona este Va queriendo la cosa, va queriendo. Vamos a ver si tenemos una reunión por ahí un poco más organizada, porque nos desencontramos dos veces en dos reuniones distintas y como que la autogestión todavía no pinchó fuerte. Entonces, vamos a buscar la forma de que organizarlas como las venía organizando, hasta que los chicos por ahí entiendan la mecánica del grupo, cómo funciona. Hay varias ideas. Por un lado, acá Gabriel está trabajando con esto del diario, el Seige Diario, que bastante aceptación por el contenido que veo está empezando a tener. Estaría buenísimo por ahí crear un grupo, un anexo en Taringa también, para darle un poco más de difusión. Hice una pequeña pantalla portátil con un cuadro digital, así que eso voy a utilizarlo para hacer difusión en la Plaza de Morón, así que si alguno de Zona Oeste se va a querer sumar en la próxima reunión, vamos a tener un poquito de herramienta ya, un poco más tecno, para darle una pequeña introducción a la gente. También la idea de esa herramienta es para ir a Tecnópolis. Se viene charlando bastante dentro del grupo, hacer una visita grupal de activismo directamente a Tecnópolis, y la salida de la entrada es el lugar ideal porque más o menos pasan 10.000 personas mínimo, mínimo, mínimo por día en ese lugar. Estoy viendo la posibilidad de mañana ir a hacer una compra de 1.000 DVD y dos lectograbadoras de DVD también. No sé, esto lo propongo acá a ver qué me cuentan, qué me sugieren, si me retan o no de antemano. El capital, digamos que es un préstamo, la plata que voy a utilizar es un préstamo de un pariente, entonces tengo que devolverlo. Entonces la idea es vender los DVD a 2 pesos cada uno. Para recuperar la plata del préstamo, que serían casi 1.100 pesos, y para que quede un porcentaje para hacer una compra y tener un stock de 500 DVD o 1.000 DVD más, bien, según lo que quede. Todo obviamente 100% transparente para que no haya reclamos de ningún tipo, escaneo de ticket, todo por Mercado Libre, etcétera, etcétera. Y bueno, necesitaría por ahí manos que me ayuden a ir a vender esos 1.000 DVD a 2 pesos cada uno en la salida de Tecnópolis. Y en base a esto pregunto, ¿qué les parece? A mí me encantaría regalarlos, pero bueno, obviamente no cuento con guita de por medio como para hacer ese tipo de cosas. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Gabriel. A mí la idea me parece perfecta, más allá que la idea sería arreglarlos, venderlos 2 pesos es un costo irrisorio para aquella persona que lo compre, y aparte es hacer un stock para después seguir haciendo activismo. A mí me parece ideal. Claro, aparte ya me pasó de haber hecho una compra de 100 DVDs, haberlos regalado con la consigna de que los miren, lo disfruten y me los devuelvan o los regalen. Y no volvió ninguno, la mayoría de los que se los regalé no los vieron, la mayoría se rayó de olvidado. Entonces, como que a lo gratis la gente le tiene la idea de que ah, no es tan bueno, entonces no vale la pena verlo. En cambio, si vos le vendés a alguien, aunque sea 2 pesos, dice, por algo lo está vendiendo, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y regalado encima, yo aprovecho, me llevo uno para mí, otro para mi familia, lo que sea. Y lo terminan viendo igual, les guste o no les guste, porque lo pagaron. Así sea 1 peso o 2 pesos, lo terminan viendo igual completo. Después les guste o no les guste. La idea es que los vean. Y lamentablemente se hizo muy público este concepto que lo barato sale caro, imagínate lo gratis. No se te escucha, Fabrico. No, no se escucha. Se enciende la luz, Fabrico, pero no se te escucha. Chicos, ahí lo dejé, lo de las escuelas secundarias, más o menos con algunos pasos, más o menos en el Take With Me. ¿Podrían postear el link del Type Win? Y bueno, básicamente esa es la idea que aprovecho para generar, ¿no? Con esto de Tecnópolis y Zona Oeste, que tienen ganas de hacer activismo, pero como que todavía no le encuentra la vuelta a la mecánica del grupo. Y sería un buen momento, digamos, aprovechar esa gran cantidad de gente prácticamente pasando enfrente de nuestras narices y tratar de hacer la mayor cantidad de difusión posible, ¿no? Alguien de alguien de zona oeste o de CABA o de acá Buenos Aires que esté acá cerca, bueno, acá lo dudo, ¿no? Pero que se anime a coparse y prestar un par de manos para venir a hacer el activismo, venta de DVD y repartir folletos. Y alguien que tenga una compu extra, así le doy una grabadora como para que nos repartamos 500 copias cada uno para hacerlas. Yo para acompañarte a Tecnópolis no tengo problemas, arreglamos una fecha. Ahora para hacer las copias, no me da el tiempo para eso. Bueno, si no hay mucho más que hablar, entonces quieren que cierre la grabación. ¿Qué es lo que se va a grabar? Podemos optar por dos opciones, Moving Forward y Futuro por Diseño, ¿qué les parece? Y algunos que otros videitos cortitos que entren. O con esos dos ya es suficiente, me parece. Hay que ver si se bancan el Moving Forward, ¿no? Yo cuando vi que duraba 2 horas 40 me agarré la cabeza re feo. Sí, se le regula un poco la calidad, o sea, no es tan difícil como parece. Yo he metido casi 50 GB de video transformados a MPG y han entrado perfectamente. El tema está en el renderizado, o sea, tenés que tener la herramienta para hacer el renderizado del video, ya sea de AVI o ya sea de lo que sea, pasarlo a MPG o MPGG2 como para que baje un poco la resolución, pero no se nota prácticamente. Hola María Luz, ¿qué tal? ¿Cómo anda Tucumán? Seguís trabajando para Techín, ¿no? Se nota, ¿eh? chiste. No, que yo recuerde, debo tenerlo por ahí guardado, pero tengo para descargar la versión con 16 voces doblado, que la verdad me parece bastante pasable. Che, pregunta, ¿saben del PDF que va a salir de Moving Forward? Hola. Bueno, aprovecho el silencio para hablar un poquito del diario. En estos más o menos 20 días que estuvo, ya estuvo subido al hosting, bajé las estadísticas y hubo alrededor de 2.000 visitas. Bueno, después voy a postear bien en el foro cuáles fueron las publicaciones más visitadas. Y promedio por día alrededor de 100, depende de los días. Las últimas dos semanas fueron más fuertes las visitas, pero igual todavía estoy esperando a ver si los comunicadores de cada capítulo pueden enviar algo al diario para publicar en la parte de capítulos de Argentina. Y mientras tanto, hasta ahora recibí dos notas escritas de gente de afuera, que una parece interesante, que esperemos que bueno, se hizo algunas correcciones por parte de Escriba Urbana, ¿no? En la parte de edición, y bueno, y ahora estamos esperando si acepta esas correcciones gramaticales. Pero es lo único. A mí me pareció interesante el tema de la estadística, por más que no es mucho, pero en 20 días, 20, 15 días, alrededor de 2.000 visitas, por la poca difusión que tuvo, me pareció bastante aceptable. Sí, a medida que se vaya agregando en las páginas principales de los nodos activistas y se vayan levantando los nodos también, la página va a empezar a tener un poco más de movimiento. Y llegada, ¿no? Obviamente. Por ahí estaría bueno buscar la forma de crear un new full user, ¿no? En Taringa sobre el diario, como para hacerle difusión al diario también a través de Taringa. Sí, sería ideal. Aparte, bueno, por lo que estuviste posteando vos y otros chicos, en Taringa se está moviendo. Yo sé que en Taringa hay una parte de usuarios de SafeGate, pero está muerto. Estaría bueno si volver a rehabilitar, a empezar a que empiece a circular y hacerlo mucho más masivo en Taringa. No olvidemos que son alrededor de 15 millones de usuarios, una cosa. Che, Gaby, hay una cosa sobre conseguir redactores, ¿no? A nivel nacional de cada subcapítulo. Sí, redactores o comunicadores para que empiecen a enviar cómo se está moviendo en cada capítulo, sea activismo, sea lo que fuere, para irlo agregando al diario. Aparte, no olvidemos que eso también va a generar tráfico, por más que, o sea, los 2.000 usuarios que visitaron el diario, aparte de ser publicitado por Facebook, también los encuentran en los buscadores. Por ejemplo, la última nota, que no la voy a subir, que me la envió una persona que ni siquiera está, no la tengo en Facebook, que no tampoco está en SafeGate, me mandó para publicar una nota. No la voy a subir porque habla de religión. Pero, o sea, lo encontró a través de Google, cualquier buscador. Habría que hacer una convocatoria para redactores, ¿te parece? Para ese punto específico que es las noticias locales. Sí, sería lo ideal. Aparte, estaría bueno también que sean redactores, comunicadores cada capítulo para que se sume al equipo de comunicación. Así todos, aparte del diario, estemos enterados de qué está sucediendo en cada capítulo. Sí, bueno, en primera medida, me parece una sugerencia, se podría adornar un poquito el pad colaborativo que se está haciendo, y ese mismo resumen, por decirlo así, de reporte, postearlo como una noticia nacional, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo que no es el objetivo claramente, sino más bien que los mismos nodos tengan su propio redactor, ¿no?, que comunique noticias locales. Sí, eso no es nada. Entre semana se ve claramente la estadística. A eso de las 7 en punto de la tarde sube impresionantemente. Por segundo son más o menos entre 20 a 50 acciones. ¿Hay algún link en Daringa, algo así como novedades o algo que donde se pueda alertar a esta gente sin causar espasmo, ¿no? Así de correo, pero porque eso te lo castigan, pero de alguna manera para llegar a esta gente con el sitio web de Zeitgeist? Por lo que estuve observando, no sé si por ahí alguien me corrige que tenga un poco más de conocimiento del grupo, de lo que es la página en sí, esta herramienta, estuve observando, no existe. Lo que hay son grupos de activistas o conjuntos de activistas sobre distintas temáticas. Se llaman New for Loser y tienen un objetivo en común. Bien, no encontré que hubiese sobre el movimiento Zeitgeist. Existe una comunidad del movimiento Zeitgeist que se llama Zeitgeist Espíritu del Tiempo, pero cero participación, cero actividad, hace un año que no se postea nada, o sea, está literalmente abandonada. Ya la había visto hace un tiempo, pero como que no entendía la mecánica todavía de Taringa. Hoy por hoy ya la entiendo y le encuentro una utilidad impresionante a la hora de activar y de hacer difusión de información. Es más, incluso ahora Taringa incluye una herramienta parecida a una red social como la del Facebook. O sea, se suma a esta guerra de redes sociales. Sí, seguro. Y aparte que si vos tipeás ahí por ahí Lady Gaga, vas a encontrar un tráfico pero terrible, seguramente. Pero sí, no, está bien. Preguntaba por como una forma también de promoción. Chicos, ya que estamos acá, le pregunto a alguien. ¿Alguien sabe cómo dar puntos en Taringa? Tenés que ser New Full User para dar puntos. De otra forma no lo puedes hacer. Soy un full user. ¿Ese? Sí. No, te quería avisar que está Gerardo, el de Ciclonautas. Me decía que también quería colaborar con lo del Tag With Me para lo de Jaime. Así que bueno, si querés le digo ahí que se aprenda a redactar con nosotros. Sí, pasarle el pad. Pasa que yo me olvidé, tengo, no sé, como 20 páginas abiertas acá en la pantalla, no veo un corno, apenas veo el TS3. Che, acá Neki no puede crear la comunidad porque es novato. ¿Alguien es New Full User y sabe crear la comunidad o Full User? Ahora la hago ese. ¿Listo, Orti? Che, Martín, abrite una página en Tie With Me, así hacemos la concepción del grupo de AIMA. ¿Te parece? Sí. Estoy en eso, montamos un cachito. ¿Cómo anda la gente afuera? Eric, Ronin. Perdón, ¿cómo? Tenemos gente extranjera, nos están invadiendo. Que se expresen libremente, acá estoy grabando, no hay drama. ¿Cómo les va, chicos? Genial, bueno, les comento algo importante que se gestó hoy. Que se formó un grupo bueno, que lo llamamos AIMA, por las siglas de Análisis e Investigación Medioambiental. Bueno, Gaby, a vos te puede interesar eso, que llegaste tarde. Que se quiere ver cómo podemos empezar acá y expandirlo al resto de Latinoamérica. Estamos por hacer la concepción del grupo. Gabo, ¿vos te querés sumar? Así después le decimos a Javo que te agregue al foro. ¿Ahora sí? ¡Al fin! Tuve que traer la máquina más cerca del Wi-Fi y ahora no me andaba el auricular. Evidentemente hoy no es mi día. Che, Gaby, ahí Agu de Villa Regina está dentro del grupo y también Martín de General Roca. Y hay un chico más de Córdoba que se llama Leo que ya entraron en el grupo. Se creó la cuenta electrónica que es aima@segiargentina.com para que se comuniquen. Bueno, les propongo, ¿quieren que abramos un Tie With Me aparte y hacemos la concepción del grupo entre los participantes? Yo les doy una mano. Ese, para abrir el Tie With Me tenés que estar registrado. Y acá aparece que el mail de Seige está de AIMA. No sé si lo habrá registrado. No, no hace falta registrado, es el documento público. Hacerle clic a eso y te va a llevar a una página y te va a decir crear nuevo documento. Dale clic a eso y se abre. Ah, me metió en cualquier lugar, nada que ver cómo se llama la página. Listo, gracias. Martín, el nombre AIMA viene de las siglas Análisis e Investigación Medioambiental. Análisis e Investigación. Sería Análisis e Investigación Medioambiental. ¡No! ¡Qué payaso que soy! ¡Nada que ver! No, es Análisis de Impacto Medioambiental. ¡Es un boludo! Soy un tarado, si no me de bola. Bueno, gente, corto la grabación, pues se va a ir a 3 horas y no va a renderizar más.